provincias por lluvias y viento. Noticias locales en Canal Sur Radio, son las 10:03 de la mañana. Pues como acaban de escuchar, continúa la lluvia en la zona de la Bahía de Cádiz, esperan temperaturas máximas de 17 grados. Sigue la situación de emergencia en varias zonas de la bahía y también de la Janda por esta borrasca Leonardo. En el puerto de Santa María se mantienen atentos a la situación del río Guadalete, sobre todo en el entorno del poblado de Doña Blanca, como señala el alcalde Germán Beardo. Seguimos manteniendo el foco en el río, concretamente en el entorno del poblado de Doña Blanca, donde tendremos una reunión con los vecinos para tomar planificación y prevención en función de las situaciones que puedan ir ocasionándose en el cauce del río Guadalete. Sigo pidiendo precaución, porque el riego, aunque no llueva, no se ha acabado. Y la crecida del río Barbate en las últimas horas ha obligado al desalojo preventivo de vecinos de Vejer y Barbate que viven en zonas susceptibles de inundación. Ambos ayuntamientos han preparado instalaciones para acoger a las personas que lo necesitan. En Barbate, por ejemplo, han sido desalojadas 66 personas. La Diputación Provincial ha adjudicado los primeros contratos de emergencia para el arreglo de carreteras de la red provincial afectadas por el temporal. Se trata de una inversión de casi 154.000 euros para iniciar trabajos a partir de hoy y garantizar la seguridad vial. Y recuerden, la Universidad de Cádiz mantiene la suspensión de clases hasta mañana viernes y la mayoría de los colegios retoman las clases, pero hay excepciones. En el puerto de Santa María, 5 centros cerrados, 6 en Chiclana y 1 en Barbate, todos ellos situados alrededor de zonas inundables. Así concluimos, llegamos a las 10:05 de la mañana.